CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Buenas amigos, Adriana D'Ambrosio, que está allí en los controles técnicos. Tengan ustedes muy buenos días. Damos comienzo a una recorrida, como hacemos aquí en el programa de Mañanas de Radio, lo que ha sido la actividad legislativa y lo que va a ser. Sobre lo que va a ser, hay que recordar que hoy continúa la ley de urgente consideración rumbo a su aprobación, que, como ustedes saben, está definido en principio que se ha tratado los días jueves 4 de junio, 5, viernes, y el sábado 6. Serían los tres días que sería tratada la ley de urgente consideración en la Cámara de Senadores, en el Pleno de la Cámara Alta. En relación a la jornada de hoy, 9:30 de la mañana, el Ministerio de Economía, acompañado también de la Oficina Antilavado, estará compareciendo en esa comisión del Senado, en la sala 17 del anexo del Palacio Legislativo, encabezado por Azucena Arbeleche, la secretaria de Estado, obviamente, de ese ministerio. Y también en horas de la tarde, a las 2 de la tarde, estará concurriendo el ministro Paganini, el ministro de Industria, Energía y Minería, donde está sobre la mesa el tema de las empresas públicas. Allí también, como ustedes saben, hay una negociación entre los sectores del gobierno multicolor para sacar de ese capítulo de las empresas públicas la desmonopolización de ANCAP. Se verá finalmente cómo avanza la negociación entre los partidos políticos, más allá de que lo que diga Paganini, porque en realidad Paganini ya estuvo reunido con la bancada multicolor antes de que comenzara formalmente la actividad de esta comisión especial. Hoy lo que sí tendrá es la posibilidad de estar cara a cara con el Frente Amplio, que es la oposición en el Senado y con quien sí todavía no ha charlado sobre el tema, y hoy lo hará. Pero la coalición de gobierno ya sabe que Paganini defiende la desmonopolización de los combustibles de ANCAP, lo defendió en la reunión de la bancada multicolor, lo defendió en la conferencia de prensa que le realizábamos en el pasaje Acuña de Figueroa en ese momento, porque todavía la sala de prensa no estaba inaugurada, ni siquiera todavía se estaba realizando. Hay que recordar que se hizo en apenas 2 o 3 días esa sala. Y este es el sentido entonces de ese encuentro, ¿no? Y tener también la posibilidad de defender todo lo que tiene que ver con el organigrama público. No pasa solamente por el tema ANCAP, allí está temas vinculados al llenado de vacantes, recortes en algunas áreas, el tema del ahorro en empresas públicas, que seguramente será lo que Paganini hable, más lo que la ministra de Economía, reitero, y sobre todo la Oficina Antilavado, presente en horas de la mañana. Mirta Morales, que es la presidenta de la Asociación de los Fiscales, volvió a reafirmar algo que ya lo habían hecho por escrito y que lo habían podido compartir cuando estuvo el fiscal de corte Jorge Díaz, que es que ellos están en contra de algunas de las medidas vinculadas a lo que es esta la urgente consideración, sobre todo porque genera un híbrido entre lo que era el Código de Proceso Penal antiguo y el nuevo Código de Proceso Penal acusatorio. Entonces, ellos consideran que queda ahí a medio camino. Es verdad que antes se barría todo, esto lo decía más el Alberto Reyes, el de la Asociación de Magistrados, que representa la gremiación de los jueces, y gracias a Dios, dijo Reyes, esto se cambió. Pero en ese sentido, y en lo que hablábamos recién, el aspecto principal es que hay algunas medidas que todavía para ellos atentan contra el nuevo Código de Proceso Penal, que tanto esfuerzo y tan retrasado lo tenía Uruguay con respecto a otros países en el mundo, en materia legal. Y por otra parte hay algunos eventos que llaman la atención, por ejemplo el tema de la toma de declaraciones sin avisar a fiscalía por parte de la policía en seccionales policiales a los detenidos, por más que se lean los derechos o no. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta de la Asociación de Fiscales, Mirta Morales. Nosotros lo vamos a acatar, simplemente estamos diciendo la mejor manera posible para que todo funcione de manera armónica y no nos hagamos trabas burocráticas que nos impidan operar. ¿Pasaría de ser acusatorio en su espíritu el proceso en sí? ¿Pasaría a ser y qué tipo de proceso? No sabemos, ese es el problema. Si se sigue como se propuso originariamente, no hay una estructura definida, porque no es un proceso inquisitivo al que legítimamente el país puede volver si así lo entiende, porque se le siguió como un Frankenstein. No es ni inquisitivo ni acusatorio, es una mezcla, y esas mezclas no salen bien. Pero con nuevo tipo de... Si se respeta alguna de las cosas que nosotros decimos, estamos en un proceso acusatorio. Claro, pero usted es fiscal de homicidios, comenzó con una en este proceso, la fiscalía. ¿Era una necesidad que ustedes planteaban? ¿Cómo se llega a esto? ¿Es el aumento de casos? Sí, es el aumento de casos, sin lugar a dudas. Si se llega a eso, por eso. Porque ahí numéricamente Montevideo tiene muchos casos. La gran mayoría de nuestros casos no se resuelven por abreviado, van a juicio, y ahora empiezan a venir los juicios, que es por lógica, por el tiempo que transcurre, y sí, lo vemos aliviado. Que se pueda realizar interrogatorio policial sin autorización de fiscal, ¿cómo lo ven ustedes? Te lo explico más terráneamente. La evidencia que se recolecte en el proceso de investigación tiene que ser muy buena para que luego yo la pueda transformar en prueba al llevarlo a juicio. Si esa evidencia, por alguna razón, como las películas, ¿vieron?, es cuestionada por la defensa, puede ser anulable. Por ejemplo, si una persona confiese sin abogado un hecho ante la policía, no es prueba. Y todo lo que le diga al policía, lo hizo con tal arma, la arma la guardó en tal lado, puede llegar a ser anulable. ¿Por qué? Porque partió de algo que está mal. Esa persona necesitaba un defensor y la policía necesitaba investigar, pero de otra manera. La confesión no fue nunca, ni antes, ni ahora prueba. Entonces, esa labor independiente de la policía sin estar coordinada con la fiscalía, nosotros vemos que no aporta, que puede llegar a complicar aún más. Sin embargo, si tú reforzás la labor policial con la del fiscal y los dos juntos van a recolectar evidencias en la calle, que luego el fiscal las transforme en buena prueba ante el juez, ya está, tenemos, no hay problema ninguno. Entonces, ¿para qué dividir al fiscal y al policía cuando en realidad lo que tenemos que hacer es unirlos y trabajar juntos? El fiscal de corte, Jorge Díaz, decía que había una salvaguarda en este tema, que podía ser al leerle los derechos al detenido y explicarle que podría guardar silencio y esperar al abogado, y bueno, si hablaba era responsabilidad del detenido. Sí, eso corre por cuenta del fiscal de corte. Después lo veremos, tal vez esa sea una solución. Nosotros lo planteamos, no nos detuvimos a ese punto. Nosotros planteamos que lo mejor es que siempre el fiscal esté enterado de lo que la policía va a hacer y que la estrategia de investigación sea conjunta. Eso solucionaría cualquier problema, sin perjuicio de que siempre se le deben de decir los derechos a la persona que está siendo detenida. Eso, sin perjuicio de eso. Distanciar a la policía del fiscal no es bueno, no es una buena técnica, no va a dar buen resultado. Ahí tenían a la presidenta de la Asociación de Fiscales, Mirta Morales, hablando justamente sobre todo los temas de seguridad y el ámbito legal dentro de ese tema de seguridad que hay en esta ley de urgente consideración. Por su parte, la representante de los abogados de oficio, la presidenta de la Asociación de Abogados de Oficio, compartió en algunos aspectos esta preocupación, sobre todo por la toma de declaración de policías sin avisar a los fiscales y sin la presencia de abogados de oficio o de abogados, en general de abogados defensores. Pero siempre se piensa en este caso, Adriana Berezán, en los que menos tienen, ¿no? Y en lo que es la situación de que un policía, por más que te lea los derechos, te está exigiendo que hagas declaraciones. Entonces hay que ver la fortaleza de esa persona para hacer leer sus derechos más allá de que se los hayan leído. Para Diana Berezar, esta situación no es compatible con la posibilidad de que se tenga una defensa acorde por parte de quienes son detenidos por parte de la policía y considera que está mal que esto esté instrumentado dentro de la ley de urgente consideración. Sobre otro de las salvaguardas que se había hablado, la posibilidad de que los abogados concurran a los lugares, es decir, a las seccionales donde la policía va a tomar la declaración, ellos también manifiestan que tienen problemas porque no tienen garantías en ese lugar. Vamos a escuchar lo que nos decía Adriana Berezán, la abogada y obviamente presidenta de la Asociación de Abogados de Oficio. Bueno, yo me voy a permitir discrepar con el fiscal de corte. En primer lugar, porque el fiscal de corte se viene en decir lo que dice, porque él ve desde el lugar de la actuación de él, la fiscalía, que tiene que lograr a través de esta investigación llegar a tener evidencia probatoria para llegar a un juicio. En mi rol de defensora pública creo que es un gravísimo error, porque además el proceso penal tiene la particularidad de captar siempre al más débil. Y como yo recién decía en la comisión, cuando se sale a delinquir, no se sale con el código bajo el brazo. Nadie sabe el delito que termina cometiendo, más allá de algunos puntuales y muy violentos. Entonces la declaración y la lectura de que usted tiene derecho a guardar silencio, a no intimidarse y a tener un abogado, y yo me quedo parada de uniforme insistiendo, decime qué pasó, yo voy a firmar la declaración, pero en definitiva llega un momento que voy a terminar hablando. Entonces creo que es hacernos trampas al solitario. Lo que hay que decir es que hasta ahora ninguna investigación que ha realizado el Ministerio Público se ha frustrado porque la persona no haya hablado. Lo que ha significado es generar mucho mejor prueba, mucha más calidad de la prueba, porque en el Uruguay nos acostumbramos eternamente a que la confesión era la madre de las pruebas. Tú confesabas y con alguna otra cosita yo ya cerraba. No, no. El proceso acusatorio, este proceso de Javier, requiere de otra calidad de prueba, prueba acabada, que no la tengo por qué generar yo, que soy el imputado. El fiscal de Corte manejaba dos salvaguardas, una era la que decía el colega y otra era la que los abogados se podían, defensores se podían hacer presentes a la hora de la toma de la declaración por parte de la policía en el ámbito justamente de la seccional. Pero él decía que en los últimos dos años, decía Jorge Díaz, solamente recordaba un caso en donde el abogado... Buena pregunta. Gracias por hacernosla. Mira, cuando se trabajó entre Fiscalía General de la Nación y el Poder Judicial la implementación de cómo íbamos a empezar a funcionar a partir del 1 de noviembre, obviamente que se puso arriba de la mesa donde iba la defensa, pública o privada, público o privada, a entrevistarse con el detenido. Se planteó por parte del Ministerio Interior que en las seccionales no había condiciones para que se pudiera desarrollar una entrevista con garantías, con dignidad. Entonces ahí se recogió que bueno, que todos iban a ser conducidos a la sede de la Fiscalía. Pero además tenía otro componente práctico. En esta nueva estructura procesal, el defensor tiene necesariamente, yo voy a decir defensa para que abarque a los privados también, la defensa tiene necesariamente que acceder a lo que tiene la Fiscalía. Lo tiene en el formato papel, lo tiene en la tablet, ves la declaración de un testigo, escuchás la declaración de un testigo, levantás y podés visualizar la prueba pericial. Entonces la Fiscalía está en un lugar físico y en este caso, como dice Díaz, el detenido tendría que estar en una seccional. ¿Cuántas seccionales hay en Montevideo? 28, 30. Si nosotros fuéramos, en lugar de Montevideo ser 40 o 25, fuéramos 100, capaz se podría generar un equipo de turnos, porque además ahora los detenidos van por sectores, digo, no están desparramados en todo Montevideo. Pero no es que no vayamos porque no queramos, porque somos cómodos. No vamos porque las garantías están dadas de la entrevista en sede de Fiscalía. Ya, bueno, si hoy los fiscales se quejan porque los defensores están muy ocupados y alguno tiene que esperar, imagínate si tuviéramos que recorrer las seccionales en todo el país. Ahí tenía también la palabra entonces de Adriana Berezal, la presidenta de la Asociación de los Abogados de Oficio. Tras la pausa nos metemos en otro de los capítulos, el tema de la educación dentro de la LUC. Seguimos con la información, Rosana Cortazo, que es de la mesa del ámbito docente, concretamente técnico-docente, de la Asamblea Técnico-Docente, tuvo allí un análisis concreto de lo que es parte del capítulo educación dentro de esta ley de urgente conciliación, que seguramente también, en la medida que los sindicatos de la enseñanza concurran, seguramente este viernes, a lo que son las subcomisiones, se podrá también amplificar un poco más. Ella marcaba, Cortazo, la necesidad de analizar la problemática que genera justamente en el ámbito educativo esta ley de urgente consideración, y también reclamaba para sí, y esto hay que también entenderlo, que muchas veces ellos no son consultados y ellos tienen cosas para decir, tanto por el sistema político como también, dice ellos, por los medios de comunicación, que muchas veces tal vez terminamos hablando más con los sindicatos que con la mesa de la Asamblea Técnico-Docente. Vamos a escuchar lo que decía Rosana Cortazo entonces en esta materia, analizando la parte educativa dentro de la urgente consideración del gobierno. A la sección 3, de Educación, y en particular en lo que refiere a artículos que van sobre el Consejo de Formación en Educación. Un consejo que ya está consagrado en la ley anterior, en incisos de las disposiciones transitorias, y que no se ha podido lograr aún el Instituto Universitario, pero creemos que este proyecto, primero, no tiene urgencias para nuestro Consejo en ninguno de los puntos que se plantea. Nosotros venimos desarrollando un proceso de universitarización de la formación en educación, creando programas de investigación, de extensión, de estructura académica con cargos docentes y grados académicos desde hace buen tiempo a la parte, y lo que nosotros no queremos, que dice este proyecto, es acreditar títulos. Nosotros no queremos tener un título universitario, nosotros queremos ser una universidad de educación o queremos ser un instituto universitario. Queremos tener una institucionalidad donde forme educadores para el siglo XXI de verdad, que trabajen en la investigación, en la extensión, en la enseñanza como tareas claves, que las becas sigan siendo potestad de nuestro consejo y que avale lo que se ha venido haciendo, donde nuestros estudiantes participan en comisiones locales de becas para ver que los que menos posibilidades tienen accedan y continúen en carreras de formación en educación a lo largo de todo el país. El pensar que acá se pueden acreditar carreras como puede hacerse semejante al instituto militar o policial, es desconocer totalmente lo que es la formación en educación. Nosotros tenemos 33 institutos distribuidos en todo el país. Muchos de ellos ofrecen varias de las 5 carreras: maestro, maestro en primera infancia, educador social, profesor, profesor y maestro técnico. Todas esas carreras a veces se ofrecen en un mismo centro. No es posible acreditar carreras. Una misma carrera, la de maestro, la que se da en el Instituto de Formación Docente de Artigas, de Melo, de Montevideo, podrá acreditarse, habrá condiciones. Y además, más allá de eso, no es lo que queremos. No hay institucionalidad creada en este proyecto. Nos corta las manos. Quita el artículo 84 que creaba el Instituto Universitario de Educación. Realmente estamos preocupados, pedimos y exigimos que el Parlamento trate de sacar de la Troya el capítulo que tiene que ver, la sección, mejor dicho, que tiene que ver con educación. Precisamos otro tiempo para el debate. Agradecemos a ustedes y la verdad la oportunidad, porque siempre la formación en educación aparece un poco invisible a los medios de la luz, a la luz de los medios. ¿Qué devolución tuvieron de ellos? Ninguna. No se escucharon, nada más. ¿Han tenido otra instancia de reunión para plantear esto? Hemos venido. Nosotros somos unos, digamos, venimos habitualmente al Parlamento. El año pasado, el anterior, cuando se trabajaron los proyectos de ley sobre Universidad de la Educación, hemos hablado con todas las bancadas. La verdad, que quisiéramos a veces que la prensa se haga eco de las reivindicaciones, que la formación en educación, que no es el IPA, que no es el instituto normal, es la formación que está distribuida en todo el país y que no solamente forma maestros y profesores, que forma también a otros educadores. Tenemos más de 31.000 estudiantes en nuestras instituciones. Somos importantes, debería atenderse de otra manera, por parte de la prensa y por parte del Parlamento, en esto que tiene que ver con no coartar la libertad de alcanzar una organización institucional universitaria para formar los educadores. Si todos dicen que lo importante es la formación de los futuros educadores, bueno, estamos a tiempo. El que no haya habido 2/3 quiere decir solamente voluntad política. Y la política es el arte de lo posible. Creemos que el Parlamento puede hacer lo posible para crear un ente autónomo. Eso viene, sí. Ahí tenía la palabra de la representante de la Asamblea de Técnico Docente, hablando obviamente de la formación docente y de la problemática que esta ley de urgente consideración le genera a ellos. Ella hablaba de que nos corta las manos. Y que pedía que justamente lo que tenía que ver con el capítulo concretamente de educación dentro de la LUC se sacara de la ley urgente de consideración y se tratara aparte, con más tiempo, cosa que podemos adelantar que no va a pasar porque hay un compromiso de los sectores políticos que integran el gobierno de mantener ese capítulo y seguir adelante. Nosotros ya hemos dicho que, sobre todo en el ámbito de la educación, allí sí no hay fisuras dentro de la ley urgente de consideración por parte de los partidos que integran la coalición de gobierno, y que seguramente sería con, sobre todo, las asociaciones vinculadas al ámbito educativo que se encontraría ese ida y vuelta. Y bueno, ya pasó con la Universidad de la República, ya pasó con también la Asamblea Técnico Docente, y seguramente vaya a pasar cuando vengan los sindicatos, ya sea de secundaria, primaria, seguramente vendrán como coordinador del sindicato de la educación. Y creemos que igualmente la idea del gobierno es mantener esos artículos y ese capítulo dentro de esa ley de urgente consideración. Es importante que se sepa también que esa universidad de la educación que se reclama ha sido una promesa que ha quedado en el camino. Se necesitan, es verdad, mayorías especiales para poder sacarla adelante y sobre todo por la conformación de su órgano de dirección. Es donde se han generado mayores trabas porque muchos han visto la posibilidad de crear una especie de espejo con la Universidad de la República, donde el orden estudiantil, el orden docente, el orden de los egresados esté representado en este principio, no, porque obviamente primero debería haber egresados, pero sí que los distintos órdenes tengan la posibilidad de integrar esa dirección. Y se ha encontrado, sobre todo desde el Partido Nacional y desde el Partido Colorado, en principio, en aquel momento, seguramente habrá que ver qué piensa también Cabildo Abierto, que no estaba en el Parlamento en la legislatura pasada, trabas, porque ellos consideran que la representación política, podríamos decirla, tiene que ser más importante y diferente a la Universidad de la República. Y eso es lo que ha generado, reitero, la traba para conseguir esas mayorías especiales, porque para conseguir mayorías especiales se tienen que poner de acuerdo el Frente Amplio con los partidos fundacionales. En aquel momento no se pusieron de acuerdo y ahora son los partidos fundacionales más Cabildo Abierto y el Partido Independiente y el Partido de la Gente quien se tiene que poner de acuerdo con el Frente Amplio para conseguir esas mayorías especiales. Y me parece que este problema va a seguir, el tema de la dirección de esa Universidad de la Educación, y por lo tanto va a ser difícil que salga el proyecto adelante. Hacemos la pausa, volvemos. Recordarán ustedes que varias veces hemos hecho nota a madres, sobre todo, vinculadas a hijos que tienen consumo problemático de droga, que han ido a protestar varias veces al Parlamento Nacional. José Luis también ha hecho nota varias veces de forma telefónica, vinculado a lo que es esta posibilidad de que estas personas firmen recuerdan, la posibilidad de ser internados, un documento en donde se indica que pueden ser internados cuando están bajo los efectos de la droga, a fin de que no generen problemas y no terminen a veces también delinquiendo, porque muchas veces terminan presos justamente porque no se les detiene a tiempo de forma sanitaria. Desde hace mucho tiempo se viene peleando por parte de estas madres en la posibilidad de esta firma anticipada. ¿Por qué anticipada? Porque cuando se está bajo los efectos de la droga seguramente no va a querer ser internado, pero antes, cuando no lo está, puede firmar esa declaración que cuando sí lo esté se lo interne por parte de las autoridades de salud pública. Esto chocó muchas veces con la administración pasada, con el Frente Amplio, con el diputado Luis Galo en aquel momento, por el tema de que el proyecto de salud mental vinculaba eso a más al tema del tratamiento ambulatorio, de las casas a medio camino, pero después hasta el propio Galo y el propio Frente Amplio tuvo que reconocer que el proyecto en sí no funcionaba porque las casas a medio camino no se habían hecho, porque había herramientas que no se llevaban adelante. Entonces no había una cosa ni la otra, no había ni una internación, ni tampoco había la posibilidad de una ley de salud mental que funcionara. En el ámbito del papel sí, pero en el ámbito de la realidad no, de los hechos no. Y por eso se siguió protestando por este grupo de madres. Bueno, es importante conocer que mañana esta Comisión de Salud Pública, ya sin la presencia del diputado Galo, y con una presencia minoritaria de Frente Amplio, aquí está presidida esta Comisión de Salud por Silvana Pérez Bonavita, que es de Cabildo Abierto, está como vicepresidenta Cristina Lustenberg, que es de Frente Amplio, pero después están José Luis Alfredo de Matos, que es del Partido Nacional, Nivia Reich, que es del Partido Colorado y que es la autora del proyecto, es la que presentó el proyecto formal que Juntos con los Padres se realizó, que se llama Voluntad Anticipada de Recibir Tratamiento en Caso de Consumo Abusivo de Drogas, y Lucía Echeverri, que sí es de Frente Amplio. Por lo tanto, hay tres del gobierno multicolor, uno de Cabildo Abierto, uno de Partido Nacional y uno de Partido Colorado, y dos solamente de Frente Amplio. ¿Qué quiere decir esta situación que probablemente se pueda estar aprobando en la comisión, que este proyecto finalmente llegue al pleno de la Cámara de Diputados y, por qué no, pueda ser aprobado. Cosa que los padres desde hace ya mucho tiempo vienen reclamando y tienen ahora la perspectiva de que, bueno, Nidia Reich ha traído el proyecto otra vez, porque cuando se termina la legislatura hay que volver a traer el proyecto. Se lo ha traído a este voluntad anticipada a recibir tratamiento en casos de consumo abusivo de drogas y tiene los votos necesarios para sacarlo de comisión, cosa que antes, cuando el Frente Amplio era mayoría, no se pudo hacer porque lo trababan. Bueno, ahora no lo pueden trabar, lo que sí podrían pedir es que se reciba visitas o entrevistas, cosa que, en mi manera de ver y que he seguido el tema, ya las visitas que tenían que venir ya vinieron en la legislatura pasada. Esto podría pasar rápidamente ya al Parlamento, a la Cámara de Diputados y ser aprobado. Pero creo que es una buena noticia, sobre todo para esta gente que hace tiempo viene reclamando esto, que la comisión lo trata, no recibe a nadie, sino que trata el tema y que, bueno, que las mayorías necesarias para sacarlo de la comisión ahora están. El tema del INAU, bueno, el INAU, INAU en ISA, ¿no? También estuvo en la comisión de la Ley de Urgente Consideración. Estuvo allí además con una representación legal a través del doctor Juan Raúl Villamín, Villalba. Y en ese sentido se marcaba la necesidad de la situación que se plantea en torno a lo que podríamos ser la inflación punitiva hacia los menores, que dice en este caso el doctor representante o asesor, mejor dicho, del INAU y NISA, en algunos casos es peor que para los mayores. Y ese fue el reclamo que se hizo dentro de la comisión. Uno de los artículos tal cual está redactado logra superar un control de convencionalidad. Si vamos a la Convención de Derechos de Niños, si vamos a la propia Constitución en su artículo 43, entendemos que equiparar el régimen de los adolescentes infractores al de los adultos vulnera justamente esos pactos internacionales y nuestra propia Constitución. Si ustedes se fijan, hay una duplicación, básicamente. Para infracciones gravísimas, la pena mínima pasa a ser 2 años cuando era 1, la privación de libertad pasa a tener un máximo de 10 cuando lo tenía en 5, se establecen los antecedentes como si fueran adultos, se establece el cómputo de agravantes y atenuantes, siempre tuvieron atenuantes pero no agravantes. Entonces, si uno analiza los artículos en su conjunto, lo que ve es que se parece más al régimen de adultos y no al régimen especial que un adolescente infractor debería tener, con diferencias, porque los adultos tienen diferencias entre los bienes jurídicos protegidos y los guarismos, y acá en adolescentes entran como en una bolsa, o sea que el máximo de 10 años se aplica a todo, a una rapiña, pero también a un homicidio muy especialmente agravado. Es decir, de alguna manera estamos perdiendo la diferencia que establecía que un régimen sea más garantista que el otro. Entonces, lo que viene a plantear la institución es que esa diferencia impacta no solo en el sistema, sino que además impacta en la garantía de los adolescentes. Gracias. Ahí tenían la palabra entonces del doctor que vino acompañando a la delegación de INAU y NISA. Mientras tanto, José López, que es el presidente del sindicato, sobre todo marcaba un hecho, que es el tema de las adopciones y lo que está establecido allí dentro de la Ley de Urgente Consideración. Y él manifestaba, en este momento hay unas 20 familias que están en condiciones de adoptar. Y hay unos 400 niños y adolescentes que están en condiciones de ser adoptados. El problema es que, porque son ya demasiado grandes para que esa familia los quiera, o porque tienen algún problema de enfermedad, bueno, no termina de generarse ese vínculo para que se dé esa adopción. Y no cree que se acelere por una ley. No cree que por una ley este tema se termine acelerando y esas adopciones se estén dando. En este caso reitera él que hay 20 familias que están en condiciones de adoptar y hay 400 niños que están en condiciones de ser adoptados y finalmente esa adopción no se da. Y no se da porque en este caso son las familias las que consideran que no son esos menores o esos niños los que ellos quieren recibir en su familia. Y eso no lo va a cambiar ninguna ley. Vamos a escuchar lo que decía José López. Sí, vinimos por dos aspectos, uno vinculado a el INISA y otro vinculado al INAU. El INISA, por supuesto, que tiene que ver con todo lo referente al capítulo que está en de seguridad, donde hay 5 artículos que realmente nosotros no estamos de acuerdo con ello y creemos que no solo desde el punto de vista punitivo, sino también, fundamentalmente, también desde el punto de vista presupuestal, van a generar grandes inconvenientes a una institución que ya tiene problemas. Y por otro lado, en el INAO desarrollamos el capítulo vinculado a las adopciones. Como ustedes saben, en este tipo de sistema que tiene el Parlamento, no hay mucho tiempo para desarrollar esas cosas. Dejamos algunos documentos que establecen básicamente lo que tiene que ver con lo que nosotros queríamos hacer hincapié. Pero bueno, nos hicieron algunas preguntas los senadores. Hay preocupación por los dos temas. Esperemos que realmente tengamos la posibilidad de que en algún momento se tengan en cuenta esto, porque, como decíamos anteriormente, desde el punto de vista represivo es muy complicado lo que se plantea para los adolescentes en el capítulo de seguridad, y en el capítulo de adopciones parece que la mano viene más para buscar una solución a las familias que buscan niños para adoptar que a los niños que están en condiciones de adopción. Y porque, por ejemplo, es cierto que hay un tema de plazos, digamos, que se han demorado y que hay gente que está esperando desde hace mucho tiempo. Pero, por ejemplo, un dato que de la realidad, hoy por hoy, hay 80 familias que ya tienen la posibilidad de poder adoptar, que están seleccionadas para adoptar por todo el proceso de selección que se hace. Y hay 400 niños que están en condiciones de adoptabilidad. ¿Y por cuál es la situación que se genera ahí? Es que las familias que están en condiciones de adoptar no quieren los niños que están en condiciones de adoptabilidad porque son o más grandes o porque tienen algún tipo de patología de salud mental o porque tienen algún otro tipo de enfermedades. Entonces, no se soluciona esto nada más que con acelerar los plazos, sino porque hay un problema también en la definición legítima que tienen los padres adoptivos de poder elegir el niño que de alguna manera creen que pueden sostener en su familia, ¿no? ¿Debería modificarse eso? Bueno, nosotros lo que entendemos es que en realidad la situación que se plantea para cambiar todo esto son los problemas de los plazos. Y los plazos no necesariamente están definidos en función de la situación que tiene cada niño, sino por este tipo de situaciones que se dan. Y lo que nos parece que sería pertinente es no perder el control, que es lo que plantea alguno de estos artículos, que tiene el INAO de todo el estudio que se hace en la familia para darle garantía a los niños que si en algún momento en su vida quieren saber cuál es su origen, lo puedan tener. Así como está establecido, esto se le da la posibilidad directamente a la justicia que determine en una familia que pueda haber tenido algún vínculo con alguien y se pierde todo ese otro estudio que para nosotros es esencial. Vamos hasta aquí entonces en este informe. Obviamente no íbamos a poder pasar por todas las delegaciones que estuvieron concurriendo a la ley de urgente consideración. Consideramos que esta parte que hemos podido seguir escuchando reflejaban un poco las distintas temáticas que estuvieron sobre la mesa. Adriana D'Ambrosio en la audiocompaginación, les informó Fabricio Costa Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.